ser el rumor de un olor en tu noche sin mí. Y no quiero estar sin hablar y tan lejos. Ser esta balsa de ser y de sal que te espera. No quiero estar en tu sueño. Oscuro.